Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Mientras la campaña sigue en pausa, otra semana más me reúno con unos invitados para hablar de algún tema de actualidad relacionado con la temática del canal de Twitch. Y en este caso, aunque mi intención inicial era responder preguntas de los oyentes, al final nos vamos a centrar sobre todo en hablar sobre este fenómeno al cual yo me he subido al carro, pero que ya lleva unos años siendo bastante popular, de los podcasts y programas dedicados a tratar las partidas de rol como forma de entretenimiento. Y para poner un poco en situación a las cosas, procederé ahora a hacer un breve repaso a su historia, al menos tal y como me gusta a mí, pero primero presento a los invitados de hoy. Tenemos por un lado a Lauriel Maven. Hola. Que ya colaboró con el canal en una partida que hicimos de una sola sesión y que encima nos hace dibujillos ocasionalmente. Es la ilustradora del bosque y autora de cómics como Por Siempre Jamás. Y persona muy ocupada, por lo general. Así que muchas gracias. Estoy dibujando mientras hablamos. Y me extraña cero. Y también gracias a el Fangor de One, también conocido como Pau por su familia principalmente, que también colaboró en el canal en la misma partida que he mencionado antes y que además tiene su propio canal de Twitch donde y de YouTube donde sube cositas de videojuegos principalmente. Saluda. Buenas, subo cosas, pero muy puntualmente. Bueno, yo las subo con mayor frecuencia, pero de otro tipo, pues la vida. Tú te lo curras más también, yo no edito tanto los vídeos. Bueno, en fin. Como iba diciendo, el tema de discusión de hoy son los, vamos a decir, a definirlo como las partidas de rol como forma de entretenimiento audiovisual, normalmente especialmente auditivo, porque aunque algunos se graban en vídeo, la mayor parte de la gracia suele ser escuchar las partidas. Y como ya he mencionado antes, voy a hacer una breve introducción a la cronología de este subgénero, basado en un poco lo que sabía yo de haberlo, de llevar años escuchándolo y lo que he podido averiguar haciendo unas búsquedas rápidas. Al menos a mí me consta, aunque seguro de que antes se hicieron cosas previas, que esto empezó a ganar popularidad en gran medida gracias a la gente de Penny Arcade, que se rejuntó con Wizard of the Coast allá por 2008 y empezó a hacer unas partidas, algunas grabadas y otras en vivo en teatros, con público IRL y estas cosas, a las que llamaron como Acquisitions Incorporated, que se podría traducir en castellano como, no sé, Adquisiciones S.A., en la cual los dos autores del cómic, más Scott Kurtz, que es el autor de PvP Online, y toda una serie de invitados que han incluido a Patrick Rothfuss, a Will Wheaton y más gente, básicamente se dedicaban a montarse sus propias aventurillas ambientadas inicialmente al menos en la versión de cuarta edición de Neverwinter y alrededores. Y como Dungeon Master tenían a Chris Perkins, que es uno de los, vamos, trabaja oficialmente para Wizards of the Coast, ahora mismo lleva otro podcast más regular, y pero sigue haciendo de máster ocasionalmente para la gente de Penny Arcade, tanto en vivo como en algunos programas grabados. Y bueno, este era un programa que se grababa muy de vez en cuando, como ya digo, normalmente justo antes o coincidiendo con los grandes eventos que monta la gente de Penny Arcade, con las distintas exposiciones y convenciones. Y por eso tenía una producción bastante escasa, pero tenía bastante éxito. Y esto, como ya digo, empezó en 2008. Por lo que he podido encontrar, Y la mayor parte de los podcasts de este rollo que voy a hablar son en inglés, por no decir la totalidad. El siguiente que cogió algo de popularidad fue en 2012 Drunks and Dragons, del cual no he escuchado nada, pero me han hablado de él. Si no me equivoco, tú has escuchado algo, Elf. Yo lo he escuchado todo y soy súper fan. Pues aparentemente esta gente lleva emitiendo... Hazte así, tienes como algo en el hombro. Continúa, perdona. Lleva emitiendo sus aventuras etílicas desde 2012 y siguen, lo cual me hace sospechar que no les va mal del todo. Tienen su Patreon y su canal montado y todo parece bastante más profesional que cualquier cosa que pueda hacer yo. Pero... El año pasado ganaron premio a mejor podcast o podcast de rol. O... Ganaron premio. Vale. De estos importantes, no recuerdo cuál exactamente. O sea, que sigan en la cresta de la ola. Está bien. Sí. Pues bueno, luego cronológicamente he visto que Adventure Zone, que es otro bastante popular y que también sé que escuchas tú, Elf, empezó en 2014. Y me consta. Sí, este me puse al día a principios de año, así que cuando empezaron no lo tengo muy claro, pero tienen bastante. Sí. Y me consta que también les va bastante bien, son bastante populares. Luego en 2015 empezó uno de los que yo creo que ha contribuido bastante a revolucionar el tema y a hacer que haya tanta gente aficionada ahora a este subgénero de entretenimiento, que es Critical Role. Que es cuando Matt Mercer, actor de doblaje principalmente, y una serie de colegas y conocidos suyos, la mayor parte trabajan en la misma industria, se pusieron a grabar y emitir para el canal de YouTube de Geek and Sundry básicamente una continuación de la campaña que estaban haciendo ellos como forma de jugar a rol entre amigos. Claro, la cosa es entre que la inmensa mayoría del cast de participantes tiene formación como actor de doblaje y que llevan varios de ellos muchos años jugando, pues la calidad media de las interpretaciones, y aunque puedes tener preferencias respecto al trasfondo o al sistema que usaban o lo que sea, pues la verdad es que enganchó bastante. Encima es un valiente Matt Mercer y suele jugar con más de, o sea, suele tener que manejar a 6 o más jugadores cada vez, que otros nos volveríamos locos. Y eso le permite tener un elenco de personajes bastante amplio y muchos de los cuales pues luego se han convertido en iconos de este mundillo, por derecho propio. Si no me equivoco, Lauriel, tú habías escuchado algunos capítulos de la primera temporada. Sí. Donde, si no recuerdo mal, te habías seleccionado principalmente a Grog, el intelectual del grupo. En general, me gusta mucho que todos los personajes tienen una voz propia y claramente se nota que la gente que participa son profesionales y se manejan y tal, pero es que Grog se las apaña para tener una gramática propia y cuando estoy escuchando el podcast es que sobresale. O sea, es muy difícil no saber qué está hablando él. Sí. Ayuda que por un lado lo interpreta Travis, no me acuerdo ahora del apellido, que es un señor que ya de base tiene un vozarrón y... lo hace aún más grave y más sonoro porque Grog, el personaje en cuestión, es un bárbaro Goliath de 2 metros y mucho y con inteligencia 6, que está un poquito encima de la mayor parte de animales de granja. Y bueno, es carismático. Un burro igual tiene 6, no sé. Habrá que mirarlo. Pero bueno, creo que en gran medida la aparición en 2015... de Critical Role y sobre todo la popularidad que ha ido ganando estos 2 últimos años tienen mucho que ver con que hayan ido saliendo aún más ejemplos de este subgénero. Ese mismo año empezó otro podcast que no sigo, pero que soy consciente de que mucha gente sí, que se llama Dice Funk, que tiene un tono general bastante más humorístico, más estilo, supongo, Adventure Zone. Y que, aunque el sistema que usan está basado en Dungeons Quinta, es principalmente narrativo y llevan varias temporadas, creo que son 5, Y mientras que la mayoría son de fantasía, creo que también hay alguna en la que han tocado ciencia ficción, cyberpunk y temas por el estilo. Y bueno, tengo eso, tengo pendiente escuchar algo, pero también es bastante conocido y popular. Luego en 2016 salió Harmon Quest. Que. ¿Eso no era una serie? Sí, pero es una serie basada en este tipo de partidas y tal, si no recuerdo mal. Por eso lo he mencionado. También salió Dice Camera Action, que es el que yo considero que es el podcast oficial de Wizard of the Coast, entre otras cosas porque A, lo montó Wizard of the Coast, B, el máster ese Chris Perkins, que ya le he mencionado antes, que trabaja para Wizard of the Coast haciendo esto y colaborando a la hora de crear libros de ambientación, suplementos de reglas y demás. Y que se creó ya con una, opino yo, visión muy inteligente y propensa a conseguir oyentes, porque los cuatro participantes básicamente ya eran famosos cada uno por los cuatro jugadores, mejor dicho, ya famoso cada uno de ellos por una cosa distinta. Por un lado está Ana Proser, que era, si no me equivoco, streamer de varias cosas y que trabajaba para Twitch en convenciones y demás. Está Holly. Ahora se me ha escapado el apellido, pero es básicamente una cosplayer que se hizo bastante popular porque salió en un documental sobre la Comic Con, que iba disfrazada de FemShep, si no recuerdo mal. Su handle es Commander Holly en Twitter. Y también tenía bastantes seguidores y un canal propio en el que explicaba cómo hacer cosas de cosplay y demás. Luego está Nate, o Nathan, que su handle en Twitter es Nate Wants to Battle y que es músico. Y que aparte de hacer giras, pues también tenía su propio canal de YouTube con bastantes seguidores. Y luego Jared Knappenbauer, o algún apellido así de origen germano y súper complejo, que es más conocido como ProYarez y tenía un canal de YouTube de videojuegos. Entonces, cuando montaron el podcast este, aunque no tiene tantos seguidores como Critical Role en este momento, consiguió popularidad casi inmediata porque oyentes de cada uno de los diversos integrantes del grupo se acabaron apuntando. Aparte, suelen jugar a, vamos a decir, versiones muy adaptadas de aventuras oficiales de Dungeons and Dragons. Juegan con un par de reglas de la casa, pero en teoría se ciñen bastante o intentan ceñirse bastante al reglamento oficial. Y yo lo recomiendo bastante si no os importa, vamos a decir, que las sesiones sean más concentradas, en el sentido de que no son demasiado largas. Una sesión típica de Critical Role dura 3 horas y media, 4. Dice Camera Action suele rondar las 2, pero no está editada para recortarla. Es decir, también hay divagaciones y momentos de confusión y repaso de reglas, pero se hace bastante ameno en general. Yo no voy ahora mismo al día, pero voy casi al día. Y aunque la historia tiene altibajos para mi gusto, Chris Perkins me parece que es muy buen máster, tiene más callo, ¿no?, que nadie. Y aunque no es tan bueno como Matthew Mercer y compañía, quizás en temas de voz, desde luego es mil veces mejor que cualquiera que yo conozca o con el que haya jugado, así que ofrece también mucha calidad en ese sentido. Tiene el problemilla de que de vez en cuando falta alguno de los jugadores, generalmente el músico, lo cual no es raro. Pero también suelen tener invitados bastante guays, así que no sé, es bastante. Recomiendo bastante el podcast. Ese mismo año, y también si no me equivoco, con el patrocinio de Wizard of the Coast, empezó a hacer Matthew Mercer de máster para unas aventuras más cerradas que se llama Forge Grey y que han ido teniendo varias como mini temporadas siguiendo módulos oficiales. En 2017, otro grupo de youtubers, incluyendo a uno de Hearthstone, al cual conocemos bastante por casa, que tiene la desgracia de compartir nombre con el actual presidente de los Estados Unidos. Y otros youtubers montaron uno que se llama Heroes Graveyard, ¿no he escuchado? Y ese mismo año, el mismo canal donde empezó a emitirse Critical Role, en Geek & Sundry se montó una partida, una campaña de ciencia ficción, creo que ambientada en el universo de Star Trek, pero no estoy 100% seguro, que se llama Shields of Tomorrow y que de los ejemplos que he encontrado es el único que conozco que es puramente ciencia ficción. Y que la mayor parte de jugadores y colaboradores ya tenían un perfil previo en podcast de distinto tipo, ya sea de animación y de cine y temas similares. Y otros eran empleados de. Bueno, empleados. Habituales del canal de Geek & Sundry, con lo cual también tenían, digamos, una experiencia previa en temas de podcast y. Producción de programas. Y en 2018 se montó el músico que he mencionado antes de Scammer Action, se montó un spin-off por su cuenta con sus jugadores, con casinos, no sabemos si con furcias, con un rollo así un poco más emogótico que se llama Dark and Dicey. Y así de los que he visto que tienen cierta popularidad, estos son los que he podido localizar. ¿Cuántos de esos sigues, Elf? De todos los últimos que ha dicho, ni uno. Bueno, no pasa nada. Adventure Zone, Drunks and Dragons y otros que, bueno, ya comentaré luego. Una cosa que tiene este hobby, o como lo queréis llamar, es que como si llegas tarde ya tienes cientos y cientos de horas pendientes por escuchar, es difícil seguirlos todos a ritmo de, vamos, día a día. Quería mencionar, aunque tampoco he tenido oportunidad de oírlo, que unos conocidos nuestros han montado ahora uno en el cual el Dungeon Master hace Dungeon Master para sus hermanos y su madre, que se llama, si no recuerdo mal, Rol en Familia. Que posiblemente podéis encontrar más información en el Twitter de esta gente que tenía un canal antes de crítica de juegos de tablero que se llamaba Éxito Crítico. Bueno, el canal es X de Factory, pero lo de los juegos de mesa era Éxito Crítico, sí. Luego en la descripción del vídeo pondré enlaces a las distintas cosas por si os interesa. Pero bueno, eso es más o menos lo que he encontrado yo de la cronología de los más conocidos o importantes, o al menos que estaban o fáciles de encontrar desde los que ya sigo yo, o que tenían suficiente presencia como para tener wikis y similares montadas. Es una afición que a día de hoy es mayormente, o sea, al menos los más populares son todos en inglés, pero claro, por el estado que tiene actual del inglés de pseudolengua franca, pues tiene fans y oyentes por todo el mundo. Y, por ejemplo, en el caso de Critical Role es una pasada la cantidad de fanarts y de cosas que se montan alrededor de las aventuras y los personajes. Ahora van por la segunda campaña, van por el capítulo 30, la sesión 30 y pico, y vamos. Esta tiene ya más arte dedicado a esto que muchos museos, es una exageración. Pero bueno, una vez hecha la introducción, está un poco pesada, por lo cual me disculpo. Pues os voy a dar un poco pie para que digáis por qué os habéis puesto cada uno de vosotros a escuchar este tipo de cosas y cuál es vuestro favorito hasta el momento. Por ejemplo, empiezo yo. Sí, porque creo que me das sopas con onda en tema de escuchar podcast de rol, o sea que adelante. A ver, yo personalmente caí por casualidad. O sea, yo hace tiempo empecé a escuchar un podcast llamado Thrilling Adventure Hour, que iba de, bueno, que era básicamente una especie de teatro en podcast, algo por el estilo. Muy divertido, pero no es el caso. Si tenéis tiempo libre, es muy bueno. De ahí pasé a varios... Cuando esto terminó, varios de los actores que participan en esto, pues cada uno se hizo algunos podcasts distintos y demás. De ahí caí a Hello from the Magic Tavern, que es un podcast semi-improvisado de un señor de nuestro mundo cae en mundo fantástico. Whatever, también interesante si queréis escucharlo. Y un día, en este podcast, pues a mitad de podcast hacían publicidad. Te pagan y pues te publicito los colchones, los calzoncillos o otros podcasts. Porque eso es algo que funciona en los podcasts americanos, al parecer. Y un día concretamente publicitaron Drunks and Dragons. Que, bueno, lo vendieron como, pues mira, así como nosotros, pero en fantasía, porque jaja, se ríen y es un juego de rol y es divertido. Y, bueno, yo estaba al día con Magic Tavern y dije, bueno, pues voy a ver qué tal es esto. Y Drunks and Dragons, aunque empieza un poco inestable, no sería la palabra, pero así un poco... que no sabían muy bien lo que hacían, porque hacía años que no jugaban. Estos se habían reunido un día, creo que también habían oído a alguien hacer un podcast y dijeron, ¡ey, hacemos uno! Y reunieron a dos que eran amigos, la mujer de uno de estos y un par de amigos más. Pero amigos no que eran súper amigos, simplemente se conocían y ya está. Y un día se reunieron, lo hicieron y se lo pasaron bien. Al cabo de unos cuantos capítulos, uno de ellos se retiró por cosas, no debía tener tiempo, lo que fuera, y cogieron a una chica que era muy fan de ellos y comentaba mucho en los capítulos, y la integraron en la partida. Y desde entonces, pues, técnicamente llevan es siempre la misma campaña. Empezaron y han tirado, no... Creo que, bueno, de los que quedaban al principio, los personajes han ido cambiando, pero técnicamente es lo mismo. No es el mismo mundo. Y, bueno, no sé cómo decirlo. Es que llevan bastantes años con el tema. Sí, sí, sí. Sí, mi investigación no se equivoca. Más o menos 6. Que no es moco el pavo. Sí, sí, de hecho ellos también de vez en cuando lo comentan y flipan bastante con el tema. Con la tontería, como vieron que la cosa iba bien, los dos que empezaron el tema, que son el máster y uno de los jugadores, crearon su propia... o sea, es una empresa realmente, ¿no? Pero que no tiene edificio ni nada. Es una empresa de estas con solo presencia online, no lo tengo muy claro. Que se llama Geekly Inc., pero de Geek, L-Y-I-N-C, donde tienen... agrupados podcasts de otra gente. Tienen uno de Tulu, de ciencia ficción. Tienen alguno donde ellos comentan series, para aquello de que se aburren. Vale, eso. Luego tienen uno. Eso explica por qué en una inspección por encima me ha parecido ver que no eran dedicados a cosas de este tipo y he pasado un poco el tema. Vale, perdón, ya está. Es que me sonaba haber oído algo de uno de Tulu, pero luego no lo he sabido encontrar y como no lo escucho yo. Tulu and Friends se llama. Yo lo empecé, me escuché la primera temporada, pero uno de los jugadores me caía como el culo y no pude seguir. Cosas que pasan. Pues sí. Luego estos tienen uno que se llama Random Encounters, donde lo que tienen es varios podcasts que hacen ellos y sus colegas. Es un poco raro porque es el propio canal y uno de los podcasts que hacen es un spin-off de Drunks and Dragons, que es en el mismo mundo, pero otros jugadores que los escogieron mediante el Patreon. Y con eso tienen aventuras en el mismo mundo, pero aparte. Y bueno, son bastante divertidos. En este caso, el máster es uno de los creadores, que es jugador en el de Drunks and Dragons. Y básicamente, bueno, eso. Estos también, lo que digo, han conseguido bastante fama. El año pasado ganaron el premio este. Y además cada año, creo que llevan 4 ya, hacen lo que llaman la GeeklyCon, porque ya han empezado con el Geekly y lo van a poner en todas partes, que básicamente pues alquilan un local barra edificio barra algo Y un fin de semana, pues, comprando entrada, pues puedes asistir y pues tienen juegos y conoces a la gente y la gente se emborracha y estas cosas. Y la verdad es que al parecer tiene bastante éxito. Venden las entradas súper rápido. No es un... ¿Cómo se llama el salón ese del Penny Arcade? La PAX. Eso, no es un PAX ni de lejos. Penny Arcade. Pero me parece curioso que empezando con un podcast de cuatro colegas tirando dados, puedas reunir a gente de todo Estados Unidos que coge un avión y va a un estado concreto a conocer a cuatro colgados. Uh-huh. Es bastante curioso. Sobre el podcast en sí, es verdad que tienen un montón de capítulos. De hecho, bueno, ayer salió el 279 del Drunks and Dragons. Pero la mayoría duran una hora, hora y media o así. De estos hicieron una versión reducida a Bridget. La última vez que miré tenían los 50 primeros. Que es en plan cortando bastante de la paja y dejando solo la parte interesante pues, si te quieres poner al día relativamente rápido. Yo no me los he escuchado, así que no sé exactamente cómo de bien están. Pero yo digo, a mí me gustó mucho. Me cae muy bien esta gente. Me parecen muy divertidos. La historia es bastante interesante. Y ha habido momentos de llorar de la risa, de situaciones absurdísimas que iban escalando y cada cosa que soltaban, pues no podía parar de reír. Algún momento dramático que otro, pero como la mayor... O sea, no van pedo de me quedo inconsciente y hay que cancelar el podcast. Eso es Tool and Friends. ¿Cómo de Tool no? No. O sea, en un capítulo de Tool and Friends pasó. Que fue un poco muy raro. En Drunks and Dragons lo que hacen es que graban dos capítulos por semana. Y así una semana la tienen libre. Cuando tienen que grabar el segundo, ya no tienen el puntillo, tienen el puntazo. Y hay veces que se nota cuáles son los capítulos pares porque desvarían un poco más de lo normal. Pero no del plan de es que no pueden ni hablar. No, no, simplemente están muy contentos y dicen chorradas bastante gordas. ¿Puedo solicitar un bis de esa...? No. Bueno. Sí, que hable otra persona y luego ya hablaré yo de otros. Lauriel, cuenta. Dime. Eso, pues, ¿cuáles escuchas? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que te gusta? Podemos entrar a hablar de conceptos genéricos, de lo que me gusta o lo que no me gusta, pero a mí, así como recomendación que no hayáis mencionado ya vosotros, yo dejaría caer uno que se llama Dungeons and Dragons, escrito Dungeons es el nombre de la persona, Dungeons, que básicamente es una campaña de rol que se montó un grupito de gente que me cae bastante bien, que son, tienen un canal en YouTube que se llama Extra Credits y de vez en cuando suben gameplays bajo el título, antes era Extra Play, ahora creo que es Play Frame. Y nada, era una campaña bastante sencilla, pero todos los personajes eran de razas muy locas, se relacionaban entre ellos de formas muy graciosas y en general me pareció bastante tierno. Sí, ese era bastante divertido. El chiste del nombre tiene su coña. De Dungeons, el propio Dungeons no se podía creer que le hubieran puesto este nombre. Y la lástima es que lo cortaron. No sé por qué. Bueno, todos estaban bastante ocupados, creo. Y sé que hace poco recuperaron el concepto de Dungeons and Dragons, pero Dungeons por su parte con otra gente, y creo que lo ha subido solo en su canal. Su canal propio privado, no el de Extra Frame o Play Frame. Y ese no lo he escuchado, así que no puedo decir. Pero si buscáis podcast Dungeons and Dragons, los capítulos que hay están bien, pero corta sin terminar campaña ni nada. Este es un tema curioso y propio de esto, que es que básicamente, especialmente en temas de fantasía, a veces da la impresión de que esto se podría alargar hasta el infinito, como si fuese una serie tipo Friends, pero con más dragones y demás. Tiene bastante coña. Y luego, ha mencionado antes, por cierto, Elf, el tema de los spin-offs que hacían los de Dungeons and Dragons. Acquisitions Incorporated tiene, como la coña es que los principales personajes fundaron una empresa dentro del mundo de fantasía, la empresa tiene empleados. Y con algunos de los empleados montan equipos B y C y cosas así, y hacen partidas, estilo de también tipo podcast o en directo, dependiendo de cuándo, con los equipos menores, con distintos invitados. También, por cierto, lo que pasa es que estos no sé si los graban. Pero aparte de dobladores y tal, es un mundillo en el que se están metiendo cada vez más famosos. No es secreto que hay bastantes famosos de distinto calibre que han jugado en algún momento de su vida a Dungeons and Dragons o juegos de rol similares. Vin Diesel hasta hizo una película horrorosa inspirada en uno de sus primeros, bueno, de sus primeros, en uno de los personajes con los que más ha jugado a Dungeons and Dragons. Que no, que te ríes. Es horrorosa. Stephen Colbert lleva sin jugar mucho tiempo aparentemente, pero es friki, confeso, aunque es más friki del Señor de los Anillos que de jugar a rol de por sí. Si habéis visto la serie de Netflix de Daredevil, la actriz que hace de Karen, cuyo nombre, si no me equivoco, es Deborah Ann Woll, empezó a jugar también en algún momento, pero en cualquier caso participó en una de las campañas de Force Grey y sé que ha hecho de máster de alguna partida suelta en alguna convención y no he conseguido encontrarla y me da pena, porque como actriz me gusta y en los capítulos que he oído de Force Grey me gusta también cómo hace de jugadora y tenía curiosidad. Y aparentemente Joe Manganiello, que es un actor de Hollywood relativamente conocido, casado con una actriz de Hollywood, también famosilla. Cuando se compraron la casa entre los dos, no sabían qué hacer con el sótano y este hombre se ha montado una especie de mazmorra literal ahí para jugar a Dungeons con los amigos. Y se reúne. El señor este Manganiello es de estos actores más bien tirando a mazaos, muy masculinos y tal. Y se une con deportistas, otros actores, incluyendo Travis, el de Critical Role, que también es un señor de 1,80 m bastante cuadrado. Y Chris Perkins, que aparte de ser buen máster, creo que tiene trasfondo militar y ha participado en lucha mixta, a hacer lo que ellos llaman Jocks Máquina. Y básicamente, si no recuerdo mal, tienen una campaña solo de luchadores. Bueno, sin más, es que es un detalle curioso, pero no la graban. Sé que juegan, pero no la graban. Pero vamos, que es una afición que antes era un poco de margi, de friki mochilero adolescente, y que ahora cada vez hay más gente saliendo de la caja de dados. Y bueno, sin más, quería dejarlo caer por ahí. Principalmente porque los que jugaban eran los jóvenes y ahora los jóvenes son los adultos que tienen la voz. Sí, que... pero técnicamente Dungeons & Dragons empezó en el 74, con lo cual quiere decir que sería lógico pensar entonces que habría más gente de cerca de los... Y cuando empezó lo jugaba gente que ya era bastante mayor. Sería lógico pensar que todavía tendría que haber más jugadores de 60 o 50 y muchos con cierto perfil más público, pero yo creo que es como la segunda generación de jugadores que ahora son adultos, y algunos de los cuales son adultos que han triunfado en la vida, que están ayudando a hacer un poco más público esto. También ayuda que se ha perdido bastante el miedo. El Satanic Panic, ese loco que hubo en Estados Unidos, hizo muy poco por popularizar el admitir Dungeons and Dragons y juegos de rol como hobby en su momento. En España también tuvimos nuestra propia crisis en ese sentido. Pero en cualquier caso me alegra ver que este resurgimiento de hobby que no sé si es antes el huevo o la gallina, no sé si es que ahora se ha popularizado más el rol y por eso están empezando a escucharse más programas de este tipo, o al revés, como se están empezando a popularizar programas de este tipo, el rol se está resurgiendo un poco más. Desde luego los de Wizard of the Coast estarán contentos porque me apuesto lo que quieras a que están haciendo toneladas y toneladas de dinero. Y por supuesto, a través de su servicio online para gestionar personajes, están haciendo de patrocinadores de Critical Role en un movimiento muy inteligente y bastante... Concretamente D&D Beyond. Sí, es el servicio online. No es exactamente Wizard, porque, o sea, no dice Wizard, dice, siempre dicen que es D&D Beyond, no sé, porque no son dos empresas aparte, así que no tengo muy claro a qué viene. No, será una filial o algo así, pero vamos, que es la página oficial de Dungeons Quinta para gestionar fichas de personaje y cosas por el estilo. Lo sabrás tú como mejor que yo. Como persona que usa esa web, a mí me parece bastante recomendable. Lo que pasa es que es bastante caro. Sí, hay una versión gratuita, pero bastante limitada, por lo que tengo entendido. Sí, a ver, la versión gratuita te permite usar lo básico. Te permite crear personajes con razas básicas, poderes básicos. No incluiría nada de las aventuras, ni nada de lo que ha salido más tarde. Pero... de cara a gente nueva que quiera ver más o menos cómo funciona, a mí me parece bastante guay. La gente de Critical Role incluso les hizo uno de los de Critical Role, para ser más exactos, Sam, ¿cómo se llama? Bueno, uno de ellos, que encima ganó un Emmy hace poco por no me acuerdo qué participar en no me acuerdo qué serie. Pues contactó con una empresa de animación y les hizo una intro animada estilo años 80 con cancioncilla y todo. Que si muy buena. Que tengo entendido que a Elf no le gusta nada. Sí, que si buscáis en YouTube Dungeons and Dragons Beyond Animate Intro sea lo primero que salga, presupongo. Pero bueno, que lo que quiero decir es que esto ya se está convirtiendo en una pequeña industria a su manera. Hay patrocinadores, hay toda una serie de merchandising alrededor de los distintos canales. Los más pequeños viven a base de Patreon, los más grandes viven a base de Twitch, YouTube y patrocinios varios. Algunos vivimos del cuento. Y no sé. Los de Drunks and Dragons no viven de eso. Pero por lo que comentan, al menos, el Patreon les permite pagar el alquiler. Bueno, cuando digo viven, me refiero a vive el programa en sí. O sea, luego todo el mundo. La mayor parte de participantes, que yo sepa al menos, quitando quizás a Chris Perkins, que bueno, su trabajo es trabajar para Wizard of the Coast, pero todos tienen algún otro tipo de trabajo. Pero lo que quiero decir es que lo que es los distintos programas se mantienen. Algunos son comercialmente viables y otros simplemente. Desde el punto de vista de Pringaillo, que se ha metido a hacer uno, simplemente son entretenidos de hacer. Sí, muchas veces son los primeros sorprendidos, porque de nuevo cayendo en los de Drunks, pues son los que más conozco. Al año o así de empezar, hicieron, creo que antes de que empezara el Patreon y demás, hicieron un Kickstarter para comprar micros. Simplemente, o sea, querían unos micros mejores que los que tenían, porque al principio el sonido era, bueno, el que era. Y fueron los primeros sorprendidos cuando reunieron más de $1,000. ¿No, $1,000 o $10,000? Reunieron una pasta. Una pasta mucho más de lo que esperaban. Y estaban en plan, ¿qué hacemos con esto? O sea, si nos compramos los micros, nos sobra. Pues compramos auriculares también. Y es que es bastante curioso. Pues sí. Pero bueno, que eso, que no solamente se han vuelto populares desde el punto de vista de público que cogen, sino que, aunque no estén permitiendo vivir única y exclusivamente de eso a los participantes, pues por ejemplo Critical Role ha crecido lo bastante como para escindirse de Geek & Sundry. Que no sé hasta qué punto le hará eso gracia al canal de YouTube, aunque siguen emitiendo ahí, siguen subiendo ahí luego las sesiones. Pero vamos, que se ha independizado, tiene un montón de merchandising que en cuanto sale se agota. Tienen una media de visionados rodeando vamos, cerca de la centena de miles o más, la mayor parte de capítulos en YouTube. Y entre YouTube y Twitch no, ya no quiero ni saber. Tengo uno abierto y ahora mismo tiene 9.000 likes, 2.400 comentarios, 746.000 visitas. Joder, vale, pues más todavía de lo que pensaba yo. No, Y eso. 200 dislikes porque siempre tiene que haber gente pato. Pero bueno, es que encima en el caso concreto de Critical Role, como acaban siendo 17 y la madre, en algunas, sobre todo cuando se junta con invitados, siempre, si quieres sacar pega, siempre vas a encontrar algo de qué quejarte. En una sesión de 4 horas con 8 participantes, si alguien no mete la pata en algo, es que vamos, sería un milagro. Pero bueno, en cualquier caso. Lauriel, ¿no has llegado a decir tú cuál es el que más te gusta o por qué te has aficionado a esto? ¿Has recomendado Sí, lo he hecho. el de Dungeons and Dungeons? Dragons. Ah, ese He es tu recomendado. favorito. Vale. No, ese es el que recomiendo de los que no habéis dicho ya vosotros. Vale. Aparte, he escuchado Critical Role y he escuchado alguno más de temática así dungeonera. He escuchado Papel, Lápiz y Dados, que no sé si te suena. Un poco, sí. Pero no sé Y si me cae bien el máster. Tiene la voz muy rara. vamos a hablar tú y yo luego de eso. Y nada, pues aparte de eso es que en general me suele pasar una cosa que no sé si os pasa a vosotros, que a no ser que los personajes tengan una voz muy claramente definida, como normalmente mientras escucho el podcast estoy haciendo otras cosas, me resulta muy difícil seguir la historia. O sea, puedo pillar escenas sueltas, pero la historia en sí me cuesta un montón. Sí, lo cierto es que yo, por ejemplo, lo consumo bastante mientras trabajo. Porque aunque trabajo en un tema que me requiere prestar atención, no me requiere prestar atención con todo el cerebro, afortunadamente. Tranquilos, no manejo maquinaria pesada ni nada por el estilo. Y entonces, incluso cuando me pierdo algún cacho, como que da cierta paz mental el tener una conversación y una narración de fondo. Durante mucho tiempo estuve con audiolibros y me dio por volver a escuchar Acquisitions Incorporated y cuando me lo acabé, de rebote, acabé dando en Critical Role y desde entonces es lo que más escucho en el trabajo. Y sí que es cierto que ayuda mucho en el caso de Critical Role, que es casi imposible confundir a los personajes aunque no veas nada. De hecho, en la segunda campaña, sobre todo en la primera, yo había un par de personajes que cuando lo escuchaba solo con audio me perdía mucho, sobre todo porque eso también lo escucho en el curro. Y si no estás súper atento, es como, ¿quién está hablando ahora? ¿Qué están haciendo? Pero bueno. Hay un tema curioso que a la hora de montar yo el canal aquí, lo tuve en cuenta, pero al final fue mis limitaciones técnicas y de conocimientos las que pesaron más. Pero hay un efecto curioso con este tipo de programas, que es que normalmente cuanto más tienes de, no voy a decir necesariamente presupuesto, pero cuanto más tienes de efectos especiales y cosas por el estilo, a veces más te alejas, no sé si de forma inconsciente o adrede, de lo que es el modelo con el que empezó todo esto. Porque, por ejemplo, cuando hacen las partidas en vivo los de Penny Arcade, o ahora mismo cualquiera de las sesiones de Critical Role, cuando hay combates, sacan unos mapas del copón bendito, súper complicados, súper bonitos, pero que si estás escuchando el podcast, evidentemente, el mapa no viene nadie y te lo describe, como si esto fuese un vídeo para ciegos. Realmente en los vídeos tampoco se ven tanto, ¿eh? O sea, Bueno, no sé. ponen una cámara y tal, pero yo me guío más por lo que dicen. Sí, Me pero acerco, me subo a esto. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en Dice Camera Action, pese a que sea oficial y los participantes sean gente ya con cierta cantidad de fama y seguidores, como cada uno juega en sitios distintos y no les dio por usar ningún tipo de tablero online virtual de estos, que hay bastantes programas hoy en día. Está Roll20, está... ¿cómo se dice? Virtual Tabletop, creo que es uno que está en Steam y cosas por el estilo. Pero la cosa es que lo hacen con lo que se llama clásicamente el teatro de la mente. Y eso obliga al máster a tener que describir los sitios. Que no es fácil a veces. Cuando es una casa o una mazmorra con muchas salas, a veces dejar claro cómo de grande es la sala o dónde está cada uno es un poco un cristo. Pero al mismo tiempo, si hay un porcentaje importante del público que solo te escucha y no lo ve, o simplemente no lo ve porque no tienes mapas, pues ayuda a meterse un poco más en el tema. Otro asunto que no sé cómo de extendido estará, tú sabrás mejor que yo, Elf, que has escuchado más distintos, al menos, es el tema de usar bandas sonoras de fondo o efectos de sonido. Que los de Critical Role llevan usando desde, no voy a decir principios, pero desde bastante antes del final de la primera temporada. Y es más, recibieron permiso de diversas compañías de videojuegos para usar sus bandas sonoras durante las partidas, de tal manera que durante los combates de Critical Role empiezas a oír la música de combate del Brujero 3, o cuando se van a una ciudad suena una música de Skyrim. Y es como al mismo tiempo te sirve para meterte en situación y te saca un poco. Pero hay otros podcasts que, pese a que también tienen medios a su disposición, no usan música ni nada. A mí me insiste mucho la gente de que ponga música cuando edito los vídeos después. Pero entre que mis gustos musicales son bastante peculiares y no sé hasta qué punto iba a quedar bien las canciones de Garganta Mongola de fondo, y no sé qué más escoger. A ver, yo personalmente los que he escuchado, música de fondo no tienen. Vale, disculpadme que haga un sí. Inciso breve, no cuela, que la única música que se te ocurre ponerle a un podcast es música de Garganta Mongola. Como dato, o sea, como dato de que existe y la escuchas, pues está muy bien, ya lo he puesto ahí, pero no cuela. Continúa, Elf, perdona. Que yo, de los que yo escucho, música, o sea, canciones de fondo, ni uno. Tienen el opening al principio, algunos tienen música de créditos. Algunos tienen, una página de estas de música y sonidos que solo te piden que digas lo hemos sacado de aquí. Concretamente los de Drunks and Dragons, uno llamado Soundscape o algo por el estilo, no me acuerdo. Pero esto es sobre todo, en plan, bueno, pues en algún momento alguien suelta una hostia y pones el sonido típico de hostia, o un momento concreto, el máster dice, oís fuego, y ponen un poco de sonido de fuego, pero no es algo que esté todo el rato ahí. El de Adventure Zone, como el máster es, no sé si músico, o sea, es músico, pero creo que trabaja menos de músico y más de edición de música. O sea, creación de música. ¿Compositor? Sí, algo por el estilo. Es que no me sale la palabra. Es compositor, sí, creo que es algo por el estilo. Y este tiene, bueno, cuando tiene algunas escenas bastante dramáticas, pues le suele poner música épica de fondo mientras le está narrando. Pero, o sea, si el resto está en plan, wow, voy a tirar, ya me tiro, y entonces, pues, durante las consecuencias, pues, ¿qué te pasa esto? Ah. Y, bueno, de vez en cuando, pues, música de, pues, se estrella un carro, pues, pones sonido de se estrella el carro. Pero a mí eso no me parece tan importante como el cortar las pausas entre diálogos y muchas veces quitar sonido de dados. A mí esa es la edición que me parece importante. No, a ver, si no tienes tiempo, no tienes tiempo. Pero si a mí me preguntan sobre la edición, es menos importante el tema de añadir sonido y más el de quitar cosas. Sí, quitar silencios, Sí que es cierto, yo recuerdo una de las primeras partidas que luego tuve tiempo para editarla, que encima hubo algún que otro problema técnico y no siempre recibíamos bien a todos los participantes y de 2 horas de sesión acabé acortando como pues fácil 20 minutos, pero normalmente no va tanto. Lo del tema del ruido de dados tiene su aquel, porque a mí cuando lo estoy escuchando de relax no me molesta que necesariamente que se oiga el ruido de dados A ver, ocasional. no hace falta quitarlos todos, pero muchas veces es como, vale, tiro esto, entonces cojo un D10, entonces, o tiro, clac, clac, clac, vale, es un 20, entonces, ¿qué le sumo? Vale, es un más 6, entonces, todo esto se puede resumir a tiro tal, 20, le sumo tal, pam. Sí. Es un peñazo, es un peñazo, son muchas horas de edición, pero para mí, personalmente, opinión personal, a la hora de escuchar, se agradece un montón. Desde luego hay casos en los que sí. En el de Dice Camera Action, por ejemplo, hay un personaje que todo intenta solucionarlo con bolas de fuego. La bola de fuego, para que no lo sepa, implica cuando lo lanzas al nivel más básico, tirar 8 de 6 dados. Ah, O eso sí, sea, si tienes que tirar. 8 dados de 6 caras. Y afortunadamente, a la persona que interpreta a ese personaje, llegó un momento en el cual se decidió por, al menos a veces, usar un generador online. O imagínate que tiene que tirar un dado 6 veces. Es que a veces Socorro, acababa haciendo eso. socorro, por el amor de Dios. A veces acababa haciendo eso. Y de hecho hay otro jugador que con cierta frecuencia le pasa y dice, lanzo este hechizo a nivel 5 y solo tiene 2 dados y es como, venga. Clan, clan, clan. Ya 6 y te digo, a ver, 2. eso en una partida, en una mesa donde hay gente, haced lo que queráis, pero para un podcast esas cosas hay que Pero cortarlas. lo mejor es que Si se tiene tiempo para ello, obviamente. este tío en más de una ocasión ha perdido la cuenta. Joder, encima tiene que volver a empezar. Y ha sido desesperante. Pero bueno, La es. cosa está, los de Drunks and Dragons empezaron no editando, por eso los primeros capítulos eran así y asá. Y lo que hacen ellos es que tienen contratada a una chica, creo. Creo que han cambiado, creo que actualmente tienen una chica. Y ella es la quien les hace la edición. Pero claro, tienes que contratar a alguien. Sí, Y es. hace poco nos enteramos de que, bueno, ya sabíamos que algunos de los que seguíamos en casa de streamers de Hearthstone ya no se editaban ellos los vídeos, pero cuando empiezan a hablar directamente por nombre de sus editores, ya te das cuenta de que la cantidad de tiempo que ocupa. En plan, Sara, esto córtalo, ¿eh? O pon aquí un poco de música. Luego empiezan a salir los mensajitos de los editores. En plan, no me da la gana. Héroes. Esto no lo va a oír nunca, pero un saludo a Jens, que le queremos mucho. Pero bueno, no lo va a pillar nadie. Vale. Jens es el que edita los vídeos al streamer de Hearthstone que tiene la desgracia de compartir nombre con el presidente estadounidense. Y es un cachondo. En fin. Pues bueno, pero eso, lo que iba es que es curioso cómo incluso podcasts oficiales o que llevan mucho tiempo, digamos que no les ha dado por aumentar la cantidad de efectos especiales. No tengo ni idea, por ejemplo, si los del Seeds of Tomorrow, que es más de ciencia ficción, de vez en cuando meterán, y que encima lo hace un canal como Geek and Sundry, y que están bastante acostumbrados a editar vídeos para poner efectos, no sé si pondrán ruidos de luchas de navecitas o así cuando están pasando por ahí, pero es curioso porque eso seguramente dé para hacer una, para, digamos, seguir expandiendo un poco el subgénero, ¿no? De que todavía hay cosas que se puede explorar más, creo. Pero yo encuentro que el directo tiene cierto encanto. El directo va para que la gente se equivoque y se guíe y cosas por el estilo. Es bastante interesante. Sí. Luego, aunque afortunadamente es algo que suelen controlar, también hay algún caso de la típica discusión propia de los juegos de rol, donde hay algún problema con las reglas o alguna desavenencia. Dependiendo del caso, yo es otra cosa que personalmente cortaría. Y puedo entender por dónde vas, pero a mí me da la impresión de que a veces es difícil quitarlo porque se pierde bastante contexto de qué ha ocurrido con el antes y del después. De hecho, en Critical Role, a mediados de la primera temporada, hubo cierto drama con uno de los participantes. Que hubo drama fuera de cámara y luego, aparte, había bastante queja por parte de la comunidad de que durante las partidas era un poco, si no de retorcer las reglas, al menos de tratar de colar alguna interpretación, vamos a decir, alternativa de hechizos y tal para beneficio propio. Yo digo, el tema de seguir las normas, sobre todo en podcast, de nuevo, opinión personal, y dependiendo mucho del caso, pero en este caso era por beneficio de mí y mi personaje. Pero en muchas cosas, si lo que quiere hacer el jugador va a llevar a una escena interesante, a mí me parece interesante que o sea, eso, que el máster se plantee, mira, voy a retorcer un poco esto, voy a dejar que haga esto y a ver qué pasa. Siempre y cuando nos lleve a, hey, hace 3 partidas me dejaste hacer eso, así que me tienes que dejar hacer eso. Entonces ya es la discusión de yo para mí. Pues no, si quieres hacer esto es para esta escena interesante, para ganar ventaja a futuro. Sí, está claro que el problema es cuando hay abusos. El hecho que hay Por con ejemplo, todas a las ver. reglas de Sí. rol es que al fin y al cabo no puedes tener en cuenta todas las posibilidades. Entonces, a veces No. evidentemente hay que meter mano. Sí. Por ejemplo, uno que estoy escuchando, que ya concretaré más luego, se llama Dice Friends, amigos de dado. Concretamente, hubo un momento que uno de los personajes quedó inconsciente y otro tenía la habilidad de darle puntos de vida temporales. Que esos puntos, según las normas, no sirven para despertar a alguien de la inconsciencia. Pero el máster lo que dijo es, aquí estamos para entretener a la gente y tener a uno de los actores inconsciente no es entretenido. Así que para esto concretamente voy a dejar que uses esos puntos de vida. Es saltarse las normas, pero en este caso, ¿en la mesa dejaría hacerlo? No creo. Pero para el podcast, para adelante. Otra Pero consecuencia que tiene esto y que al menos ha habido algún caso en el cual ya se han visto consecuencias a largo plazo, pero es que da la impresión de que hay como una mayor reticencia a eliminar personajes en algunos de estos podcasts. No en todos, e incluso en los populares ha habido algún caso reciente de personaje que muere, no voy a entrar nada más. no he llegado todavía, aunque ya sé quién es porque internet. De hecho, curiosamente podría estar hablando de otro, pero bueno, da igual. Yo no he dicho alcohol, pero nos hemos entendido. Sí. Pero bueno, en cualquier caso. Sí, eso es bastante curioso porque en Drunks and Dragons han muerto varios personajes, no diré cuáles, obviamente, pero ninguno de ellos ha muerto por, pues te hago mucho daño y te mueres. Han muerto porque el máster ha presentado una situación y los jugadores han dicho, vale, mi personaje hace esto y eso provoca su muerte. O sea, han muerto más por esto que un enemigo les haya atacado. Lo cual a mí me parece bastante guay. Sí, a ver, yo. Ahora, si un enemigo te hace 200 puntos de daño, tu personaje ha muerto. Mira, lo siento. En general opino que si te has montado bien la partida como máster, no deberían de morir tus personajes única y exclusivamente por una o dos malas tiradas. Puede ser por una racha de malas tiradas. Bueno. Los críticos pueden ser Sí, peligrosos. no es ideal. Por eso Me acuerdo sistema. hace poco vi un capítulo de Critical Role donde uno quedó a 2 puntos de vida de morir. Porque el máster sacó un crítico con unos dados que hacían bastante daño, los dados salieron todos tiradas súper buena, el otro le quedaban 4 puntos de vida antes de recibir el ataque y fue un momento bastante tenso para todo el mundo presente. Sí, pero bueno, luego hay sistemas que tienen la letalidad muy metida. Por ejemplo, si no he escuchado ninguno, ni el que has recomendado tú, pero si en una campaña de Tulu mueren investigadores, me parecería normal e incluso saludable. Porque generalmente... Bueno, entra uno, ya, ya está. Sí. Generalmente ni el sistema de progresión... Ni la importancia individual de cada investigador en lo que es el cómputo global de avance contra la amenaza que sea debería de contar demasiado. Pero sí que es cierto que en las de Dungeons and Dragons, sobre todo si el personaje ya tiene un cierto recorrido, perderlo como que como jugador o como máster ya te daría rabia. Pero es algo que tiene que estar ahí, porque si quitas la posibilidad de que mueran, la historia pierde un poco de gancho. Y tengo... Por eso a mí me gusta más que sea más por historia que por un mal ataque. Sí, Además, uy, este enemigo ha tenido suerte y te ha matado. Pues vale. Pero lo Pero ideal... si es por te has sacrificado para salvar al mundo, es como, coño, esto mola. Sí, Pero ya digo, opinión personal, como lo siempre. ideal es dar lo que llaman en inglés outs. Ah, sí. Es decir, si pones algo gordo, que haya posibilidad de escapar. Y si deciden no escapar, pues bueno. No, sí, claro, a ver, si te encuentras el dios del mal que baja y te dicen, oye, ¿podéis huir por ese portal? No, no, tranquilo, que nos pegamos con él. Vale, ir preparando fichas nuevas. O No. sea, os la habéis buscado. O al menos ser conscientes del riesgo, ¿no? Es de lo que No, sí, hablábamos. claro. O sea, lo he exagerado, pero yo digo, a ver. Pero bueno, eso que es un tema peliagudo. Gabriel, comenta algo. Que ya sé que No, estás sí, yo os estoy ocupado. escuchando estupendamente. Sí, pero sales en el overlay. Eso quiere decir que es participante, ¿no? No solo oyente. ¿Quieres Hazme una aportar? pregunta. Vale. Te hago una ¿Qué pregunta. opinas de lo que hemos opinado? Estoy muy de acuerdo. Vale. Otra pregunta. ¿Qué hay en lo que has estado oyendo hasta ahora? ¿Qué hay de elemento que eches de menos respecto a otro tipo de formas de entretenimiento audiovisual? No estoy segura de entender lo que me estás preguntando. Por ejemplo, lo de música de fondo, no todos tienen. Por ejemplo, hacer un resumen al inicio de cada sesión, que la mayor parte no hacen o lo hacen muy breve. Igual echas de menos que den más detalles sobre las fichas de los personajes, porque a mí al menos me pasa que estoy escuchando uno y no tengo claro del todo, sobre todo en los primeros capítulos, qué puede hacer cada personaje. Y eso en un Vale, libro... sí, espera un segundo. Una cosa que tenemos en este sentido es que yo creo que cada uno viene a la mesa de escuchar podcast de rol con unas expectativas diferentes. Por ejemplo, Sí. en mi caso, cuando escucho podcast de rol, lo que espero es que me cuenten una historia que sea graciosa y, a ser posible, que sea entretenida. El sistema con el que lo hagan o la posibilidad, o sea, las posibilidades o la forma en la que exploten el sistema, me da igual a niveles insospechados. O sea, es decir... A mí, mientras me hagan entender que hay un máster que se está ocupando de cómo funciona el sistema y que los jugadores lo manejan, me da exactísimamente igual. Y, por ejemplo, me gusta mucho el bárbaro de Critical Role, pero nunca me he parado a pensar qué ataques tiene o qué ataques deja de tener. Yo lo que quiero ver es cómo rolea o cómo interactúa con sus compañeros o en qué mundo se mete o lo que sea. El tema de los ataques que tenga me da igual. Porque creo que solo me importa cuando la ficha del personaje la llevo yo. Vale, entiendo problemas, pero yo este ejemplo se me ha ocurrido, o este tema se me ha ocurrido, porque, por ejemplo, en Dice Camera Action hay un momento en el cual, creo que era tras un parón, un personaje vuelve y de repente ese personaje se puede transformar en un enjambre de cosas. Era un poder que no tenía antes y pasa a tener. E incluso buscando por wikis nunca he llegado a averiguar de cómo. ni por qué. Y eso, a mí personalmente... Pero no lo explican por historia. No, a mí eso personalmente me rompió un montón, porque más o menos era consciente yo de las capacidades que tenía, y si hubiese sido un hechizo, lo hubiese entendido rápido. Pero es que, a todas luces, por cómo lo interpretan y por cómo dice la persona que juega que lo usa el personaje, y por cómo lo explica el narrador, no es un hechizo. Entonces es una capacidad que, desde mi punto de vista como oyente, es como si yo me estoy leyendo un libro, yo qué sé, sobre un señor que es espadachín, y de repente el espadachín coge y, cambio de capítulo, le salen alas y se pone a volar. Y nunca vuelven a... O sea, y nunca tratan el por qué tiene alas. Yo digo, a mí no me preocupa tanto que ocurra como que nadie reaccione. Bueno, o sea, si el resto de personajes reaccionan en plan, ala, ala, ¿qué es esto? O algo por el estilo, pues he conseguido este poder, ¿qué pasa? Pero que nadie reaccione. Por cómo son el resto de personajes, me parece que hubo una reacción, pero bastante... Es que el personaje que lo hizo ya de por sí era bastante rarito. Pero ya te digo que como oyente, al menos a mí, yo, igual me lo he perdido por algún lado, pero es que ya digo que luego lo busqué en wikis y demás, a ver si en algún lado explicaban de dónde había sacado esa capacidad. Y desde mi punto de vista fue, acabo un capítulo. No, había salido eso como en una escena de pesadilla bastantes capítulos antes, como que otro veía que le pasaba. Y de repente empiezan como una especie de temporada o vuelven tras un parón y el personaje lo hace. Y yo como oyente me quedo en plan de, bueno, vale, ¿qué ha sido eso? Digo, ya lo explicarán. Y no, nunca lo he explicado. Y hay otros detalles de los personajes que no los explican y es como un misterio del personaje y lo entiendo, ¿no? Pues por ejemplo, uno tiene un manojo de llaves que le dio a alguien cuando era un crío y estaba viviendo en la calle de mendigar y tal. Y las llaves pueden hacer cosas. Pero eso lo puedes entender, ¿no? Ah, pues es que es el llavero con llaves mágicas. No necesito que me expliquen por qué cada llave hace una cosa. O, yo qué sé, otro personaje, pues... vuelve, después de morir, vuelve como otra cosa distinta. No necesito que me expliques cómo el dios coge el alma, la mueve, la pone en otra. Es el tema. Pero... No es tanto que... El tema de que estén las normas, como que... Explícame de dónde ha salido esto. Sí, a eso me refería, no me refería... Si es casero, si es un poder casero, no pasa nada. Pero dímelo. Claro. Y esto ya te digo que es un podcast que yo considero que es de nivel profesional y tal. Pero a mí me da la impresión de que si hay algo así y no se explica un poco... Por ejemplo, nosotros en el nuestro, pues cuando hay algún personaje que hace cosas raras porque... es una versión distinta de lo que hay de las reglas, pues solemos dedicar algún momentito a explicar de... Este se convierte en sabandija cuando le da sal de las narices porque es una clase especial. Y yo creo que, por el tipo de público que hay, pues puede ayudar a que no se sientan... perdidos. Volviendo a tu pregunta, que eras qué cosas me gusta en los podcasts que hagan, que ya te he dicho que me la pela fuerte los poderes o no poderes, me gusta mucho lo del tema de las intros. Lo de que te hagan, creo que solo lo he visto hacer a Critical Role, que te explican al principio de cada capítulo más o menos, o entre capítulo y capítulo, cosas así, tienen como un trocito que es, están estos personajes, tienen esta personalidad, muy bien, porque a nivel de como oyente me ayuda mucho a recordar de quién era cada voz. Y me ayuda bastante a seguirlo. En Drunks and Dragons hacen... No hacen tanto el tema de esta es mi personalidad, pero sí que suelen presentarse a ellos con su personaje y más o menos lo que hacen. Y lo que hacen, que me hace bastante gracia, es que tiran un dado los jugadores y el que saca la tirada más alta tiene que explicar qué ocurrió en el capítulo anterior. Quitarle el trabajo al máster. Eso me gusta. Suena bastante guay. Es algo que he visto, de hecho, recomendado de hacer siempre. Porque algo que hemos comprobado es que el máster puede recordar un montón de cosas porque sabe esas cosas y tiene el manual o tiene los apuntes, lo que sea, y los jugadores no tienen por qué recordar todo eso. Entonces, si haces que los jugadores digan que recuerdan, ves que recuerdan y puedes, hey, recordate esta cosa o adaptarte a ello. más que simplemente asumir que lo recuerdan, tirar para adelante cuando recuerda, cuando resulta que no, problemas. Sí, bueno, pero eso también pasa cuando eres máster fuera de un podcast. No, sí, sí, por eso digo, incluso en mesa, que estuve mirando también un YouTube, un canal de YouTube de estos, dando consejos a máster, y decían hacer eso, no seas tú quien haga el recap, deja que sean los jugadores y ve que recuerdan, porque si un jugador explica, otro jugador puede decir, no, espera, esto no ocurrió, ocurrió esta cosa. Y entre todos, pues van hilando lo que ocurrió, van recordando. Y lo que recomendaba este es que si recordaban algo mal, pero molaba mucho más que el original, lo dejaras. Lo cual, a gusto. A favor. Me pareció un consejo bastante curioso. Y lo de Drunks and Dragons me hace gracia por eso. Tiene un sistema de que si sacas 20 puedes elegir a otra persona para que lo haga. Un sistema propio, chorradas. Pero tiene gracia lo de las tiradas, porque hay un par que nunca recuerdan lo que ocurrió y siempre tienen que estar los demás ayudándoles. Toma nota. De todas formas, sí que es importante, por ejemplo, ahora cuando volvamos... Por cierto, cabe decir que la intención general es que vuelva la campaña la semana que viene. En caso contrario, lo anunciaré. Y en caso de que volvamos, también lo anunciaré. Pero... mi intención inicial era hacer un recap, tanto para jugadores como para oyentes. Pero sí que es cierto que no es mala idea para plantearme a largo plazo. Si me hago un poco mejor idea de qué les pasa por la cabeza. Aunque yo lo que suelo hacer es preguntarles antes de la sesión. Yo, en general, una conversación entre distintas personas siempre es más interesante que una persona narrando. Personalmente. Pero... No, personalmente no, es así. Me siento personalmente ofendido. No, o sea, yo lo digo con el cariño porque básicamente en los cómics, en las pelis, en todas partes te dicen, si puedes, pon un diálogo. No pongas un señor diciendo, y en el borde de los tiempos vino un señor. Sí, sí, lo sé. Si ya me has criticado por eso alguna vez, y por eso he dicho de broma que me siento ofendido. No, y entiendo que... Personalmente atacado. La interacción siempre tiene pluses, pero también es cierto que a menudo el máster tiene información que el resto no y tiene que explicarla. Y a veces me siento culpable luego por cómo lo he hecho, pero bueno. Melo a mí. Pero eso es información que tienes y dices, ¿esto se lo dije o no? Mira, que lo digan. Si lo dicen, se lo dije, si no, pues mira, eso lo diré más adelante. Pero es que si no, luego o te queda información aparte o la repites o cosas por el estilo. ¿Alguien se le ocurre algún otro tema que sacar que sea mínimamente periférico respecto a esto? Oye, yo puedo recomendar otros podcasts, si quieres. Adelante. Bueno, empezar el de Adventure Zone, que ya hemos comentado. Que lo lleva básicamente una familia, son tres hermanos y el padre, que son todos unos fricazos de cojones. Y básicamente empezaron por lo mismo que el resto, en plan, oye, hemos oído que la gente hace esto, ¿lo hacemos o qué? Y estos concretamente ya hacía tiempo que se dedicaban a cosas de... O sea, el padre llevaba trabajando en la radio un montón de años, está jubilado ahora. Y los hijos... tienen un canal de YouTube en un montón de mierdas y son los que hacen el Monster Factory, que se dedican a coger generadores de personajes, ponerlos al azar y comentar, y es una risa. Estos empezaron usando la introducción, el starter set de Dungeons and Dragons, el de las minas perdidas de Phandelver, algo por el estilo era el título. Empezaron así, pero ya empezaron a cambiar nombres y demás, y más allá el máster les hizo una campaña bastante espectacular. Son tres personajes, un elfo mago, un guerrero clérigo. Y lo que comentábamos antes de las voces, está bastante bien porque todos ponen voces en su voz de personaje. Y bueno, el humano es... el señor que habla con un poco más grave, El clérigo es la voz del señor, pero con la voz más rugosa, como de persona mayor. Pero el mago sí, el mago clava una voz divertidísima, súper característica, y siempre sabes cuándo es el que habla. Y el máster pone un montón de voces y es bastante bueno. Estos concretamente, como son profesionales, se les nota. Y este es uno que para los últimos capítulos tiene escenas de llorar. Algunas de risa sí, pero otras del drama, de la emoción. Muy, para mí, muy bueno, súper recomendable. Lo tienen subido. Me parece que en Estados Unidos también tienen compañías de podcast que agrupan podcasts, igual que el G-Kling agrupa unos cuantos. Uh-huh. Están los de Maximum Fan y lo otro que se llama Earwolf. Oreja de Lobo, es que ¿quién le pone ese nombre a su compañía? Te recuerdo que hay una tecnología de comunicación inalámbrica que se llama Bluetooth. Por un regente vikingo, o sea que... Bueno, concretamente, yo digo, el Adventure Zone está en Maximum Fan, donde si pagas no sé qué hostias tienes acceso a episodios extra, que un día de estos tengo que pagar porque no los he escuchado todavía y les tengo bastantes ganas. Bueno, pues estos siguen normas de Dungeons & Dragons porque empiezan ahí. Pero lo hacen muy bueno, vale. Se saltan bastantes cosas. De hecho, una cosa que yo creo que a ti te pondría bastante negro es que el mago y el clérigo no preparan sus hechizos. Tienen acceso a todos sus hechizos. No, no me pondría negro. Simplemente me negaría a jugar con ellos. Quiero decir, yo me hago errata a mí mismo. El otro día descubrí que estuvimos haciendo una cosa mal respecto al poder de telepatía que tiene mi personaje, una cosa mal que penaliza a mi personaje, y lo primero que hice al descubrirla fue avisar al máster por WhatsApp. No, no, a ver. lo que no hacen trampas, o sea, si, tienen los hechizos que tienen por nivel. Si tienen 5... Yo tampoco estaba haciendo trampas. Eso es mago, el... Yo estaba interpretando mal una regla, pero cuando vi una aclaración... No, esto es concretamente... Sí, pero que lo que quiere decir no es que estén interpretando mal las reglas, es que no lo hacen porque es como funciona. Sí, sí, o sea, no lo hacen porque no les da la gana. Porque al máster le hace mucha gracia que se encuentran en una situación, ellos están ahí mirando su mazo de cartas y dicen, ¡hey, este hechizo podría ser útil en esta situación! ¡Voy a usarlo! Y no lo tienen preparado porque prepararlo cada día, si lo tuvieran preparado no podrían usarlo. Joder. No, ya digo, eso en una partida normal sería muy exagerado porque los magos tendrían una ventaja brutal sobre los luchadores, que los luchadores no podrían hacer nada en comparación. Sería como... Meh. De hecho, en Adventure Zone, el luchador más de una vez comenta el tema de que como cuando va subiendo de nivel puede atacar como 4 veces seguidas. Entonces le dice, nada, la 4 veces. Yo, es el luchador básicamente lo que dice, es lo único que puedo hacer. Tú puedes tirar bolas de fuego, yo pego con un hacha. Ah, sí, y lo hago muy bien. Quería comentar una cosa que no sé si sabías. El de Adventure Zone, precisamente, que hace del guerrero, sí. Hizo crossover con Dice Camera Action. Que a su vez ¿El hizo, personaje o el señor? El señor haciendo de su personaje. Ah. Que a su vez hizo crossover con Acquisitions Incorporated. Con lo cual hay una especie de... no sé cómo llamarlo. Dungeons Podcast Universe. Sí. Un universo compartido de podcast, raro. Esas cosas, por suerte, al menos en Adventure Zone no lo meten en el canon. Son todo aventuras extras. Pero tienen bastante gracia. Y luego hacen lo mismo para... Les invitan o van a convenciones de cómic y cosas por el estilo. Y hacen directos. Y al menos en Adventure Zone, los directos nunca son canon. Ah, qué bien. Son muy divertidos, pero no son canon. Los de Dungeons & Dragons, no. Cuando hacen directos, son canon. En los de Penny Arcade, los de Acquisitions Incorporated, son canon. Y encima, y creo que los de Dice Camera Action también, y encima, en ambos casos, al menos han perdido un directo entero y no hay grabación. Ah, Con lo cual, básicamente lo tienen que explicar. Y no y lo explican por eso demasiado. Los directos es mejor que no sean canos. Bueno. Pues los de Adventure Zone eso, empezaron con Dungeons and Dragons, ya digo, siendo súper libre con las normas. De hecho, muchas veces una de las reacciones del máster es como: no debería dejarte hacer esto, pero me gusta mucho tu idea. Vamos a ver qué pasa. Sin exagerar, en plan, el mago no dice, pues ahora cambio la realidad y hago lo que da la. Pero en plan, voy a probar a hacer esto. Pues mira, como puede salir muy mal, te voy a dejar hacerlo. Y cosas de estas. Luego hay un momento a mitad de campaña que hacen una cosa rara y durante unos meses estuvieron usando, creo que el sistema de Powered by the Apocalypse o algo por el estilo. Luego volvieron a Dungeons and Dragons y actualmente, como ya terminaron la campaña de Dungeons, y aunque en los directos siguen usando los mismos personajes, ahora están en una aventura nueva. Digo, por si a alguien le interesa, Dungeons & Dragons no me gusta demasiado. Pues ahora estos mismos están haciendo una aventura en no nuestro mundo, pero o sea, más moderno, con coches y cosas por el estilo. Creo que en una época donde no hay demasiado el tema de los móviles y demás, o al menos no tienen smartphones, que hacen más o menos lo del Monster of the Week, que son tres personajes con, bueno, poderes o que conocen un poco el tema del mundo sobrenatural, un poco Tulu. O sea, viven en un pueblo donde de vez en cuando aparece un monstruo y hacen rollo Buffy. Tengo que descubrir quién es este monstruo, cómo enfrentarme a él y enfrentarme a él. ¿Como la serie de Sobrenatural? Sí, básicamente hacen eso, pero en un solo pueblo. Yo digo, personajes nuevos, completamente distintos, voces nuevas. Y a mí no me gusta tanto como el de Dungeons and Dragons por ahora. Llevan bastante, bastante menos. Pero es muy entretenido. Y, no sé, me gusta bastante. De hecho, una de las cosas que voy a decir yo es que me gustaría que hubiese más variedad de géneros, pero tampoco he escuchado lo suficiente, como por ejemplo, ya te digo, Dice Funk tiene algo estilo Cyberpunk. Está, que es mucho más fácil encontrar de Dungeons y demás. Pero los otros géneros están, simplemente lo que pasa es que no lo llevan en el título y cuesta encontrarlos. Sí, a veces. Pero en Geeklycon está Tulu y hay un par de sistemas más de ciencia ficción que yo no conozco de nada. Intenté empezar uno también de ciencia ficción, pero el primer capítulo eran 2 horas explicando las normas y me aburrí. Ay. Me aburrí y me fui. Sí. Y tienen varios también de fantasía con otros sistemas y cosas por el estilo. Lo que pasa es que entrar en eso es un poco más complicado, me parece a mí. Desde luego, cuando se ponen a explicar sistemas en general, claro, la gente que está por la historia, como ocurre con Lauriel, sospecho. Se la puede pelar un poquito. Pero bueno, a ver, hay gente a quien sí le interesa todo el tema de los sistemas y estoy seguro que esa gente disfrutará un montón con este podcast. Pero yo personalmente soy más de hecho, yo digo, en el de Adventure Zone hay momentos donde el máster literalmente hace de narrador como si estuviera en una serie. En plan, la cámara se eleva por encima de la ciudad, veis una multitud, pero una ciudad donde los jugadores no están, los jugadores están al otro lado del mundo. Pero en esta ciudad están ocurriendo cosas y para el público, pues el máster se lo explica. Me la suda un poco en ese caso. Tío, en la partida de rol no sirve de mucho, pero no, a ver, yo una cosa es que esté por la historia y otra cosa es que si quiero un narrador me compro un audiolibro. O sea, quiero decir, yo estoy para que el máster le ponga un poco el escenario a los jugadores y los jugadores tengan que interactuar con eso. A mí las cinemáticas narradas me gustan más bien poco. Lo hace para el final y a mí me parece que lo hace muy bien. No, imagínate. Al principio no, porque al principio sí, era no, no niego que te parezca muy bien, digo que habéis mencionado que igual a mí que vengo por la historia me molaría, yo no. Yo no he dicho eso en absoluto. Yo he dicho que eso es algo que hace el máster hacia el final de la campaña y que a mí me gusta, personalmente. Gabriel, yo he dicho lo contrario, que si se centrasen mucho en reglas, igual te repatearía un poco. Ok. Porque él ha mencionado el ejemplo de un uno en el que se pasaron la primera sesión entera explicando reglas, básicamente. Sí, concretamente decía en plan, vamos a usar este sistema, pero este sistema no me gusta, así que he cambiado las normas y las voy a... Y fue, oh, vale. Yo para eso Vaya. dejo caer algún comentario, pero espero no hacerme muy pesado. Para eso prefiero usar el blog, que si a alguien le interesa lo bastante, se acabará leyendo un PDF, digo yo. No, sí, digo, o sea, si está ahí, alguien le interesa, puta madre. Pero yo he venido aquí a ver a los personajes de mierdas. Pero bueno. En Adventure Zone está bien para el final, porque como hay personajes secundarios repartidos por todo el mundo, cuando hay una especie de apocalipsis a nivel mundial, me gusta ver qué les pasa a estos personajes mientras está ocurriendo todo. Pero a mí me gusta. Luego hay un fenómeno curioso, que no sé si os habrá pasado a vosotros, pero está claro que a cierto porcentaje del público sí. Es cuando un PNJ, o personaje no jugador, para los que no estén familiarizados con las siglas, se vuelve ultra popular entre los jugadores o con los oyentes. Que tiene coña, porque luego es como que se buscan cualquier excusa para volver a sacarlo si son, o para volver a interactuar con él si son los jugadores. Y eso ha pasado en Critical Role en la segunda temporada con un tendero. Y en la primera temporada más o menos también pasó con un tendero. Pero también creo que es porque Matthew Mercer tiene una cierta costumbre de hacer las tiendas de magia demasiado útiles. Esto ya lo hemos comentado alguna vez, pero yo he visto varias de las escenas del tendero esto y a mí me gustan todas. No, no, sí, a mí, no digo que me parezca mal que existan, pero que es un fenómeno curioso, ¿no? Porque si tú normalmente piensas en cómo se prepara una partida de rol, asumes que los protagonistas y por tanto los más populares deberían de acabar siendo o los jugadores, los personajes jugadores, mejor dicho, o en algunos casos también tendría lógica que fuesen los villanos, si son lo bastante guays. Tienen suficiente carisma. Pero No me he encontrado el caso, o sea, yo sé de los que escucho yo, hay NPCs muy queridos por el público, pero son los personajes protagonistas los que todo el mundo adora, Lo que digo personalmente. es que de repente, por ejemplo, por ponerle nombre, porque tampoco es que sea un spoiler grande, Pumat Sol de la nueva campaña o temporada de Critical Role, pues tiene más fanart que, vamos, no, no digo más que algunos de los personajes necesariamente, pero que lo Puede pe. ser el NPC más querido, pero no Sí. es más querido. No, pero me refiero a que como que llama la atención. Cuando un personaje que podría ser un poco más de atrezzo coge protagonismo. Sin más, es por Esto... sacar el tema que. No, sí, es... Es curioso. La cosa es el tema de buscar excusas para que salga. Bueno, si están bien hiladas, tampoco me parece mal. La cosa es que sea un poco... forzado, simplemente por la fama. Pero yo, si está bien hilado, No, para no. adelante, lo que le gusta a la gente. Desde luego. Yo ya digo que en el caso concreto de este personaje, como lleva una tienda de magia y los objetos mágicos son muy golosos en Dungeons, pues entiendo que tiene un componente práctico también el volver a visitarle. Pero bueno, era por sacar un tema lateral. No, sí. Estoy intentando recordar. No, a ver, en Adventure Zone hay un par de secundarios que. No sé si. O sea, hay uno concretamente. A ver, no lo digo porque tiene bastante gracia cuando aparece y demás. Que apareció en una. En uno de los capítulos, por decirlo así, de las aventuras. Y luego más adelante se convierte en. No en fijo, o sea, no es un personaje jugador, pero digamos que es el NPC que más sale, que les acompaña de vez en cuando y cosas por el estilo. Y no sé si eso es que le cayó bien al máster o que cayó muy bien a los jugadores, pero la verdad es que es un personaje que a mí me gusta un montón. Que un par de los personajes jugadores no les cae especialmente bien, lo cual lo hace todavía más interesante. Especialmente divertido, ¿no? Me imagino. Sí. Y en Drunks and Dragons el que tienen es uno que se llama el... tenían, creo que ya no lo usan demasiado. Uno que se llama Old Man Weck o algo por el estilo. Que es el señor anciano, nombre que no caigo. Que era básicamente uno que se teleportaba al lado de los personajes cuando alguien decía algo que era incorrecto. Decía, no, no sé qué, de no sé cuántos. Era básicamente el máster apareciendo. O Clipo, era Clipo. Sí, o sea, era muy exagerado y jugaban con el tema. O sea, ellos mismos sabían. Y eso ha dejado de aparecer y bueno, ya fue cambiando de NPCs. Pero esto tenía gracia porque estaban en mitad de una dungeon y de una esquina salía el pavo este. Y decía, no, ¿qué tal? Os vengo a explicar una cosa. Y bueno, ahora me voy. Y a ver, ¿de coño sales? Y nada, es simplemente una coña recurrente. Pero bueno, que haya personajes recurrentes en la historia no me parece mal. Simplemente me llama la atención eso, que en algún caso pasa con PNJs, también pasa con algunas mascotas. Que acaban teniendo también toda su dosis de fanart y cosas de estas. Sí. Por ejemplo... Pues Trinket, aunque parezca mentira, de la primera temporada de Critical Role, aunque el bardo quería jubilarlo. ¿Quién es Trinket? Explícalo un poco. El oso. El oso. El oso de la Ranger. No para mí, que yo he escuchado el podcast. Bueno, entre los muchos personajes hay uno que es una Ranger, elfa, y de mascota tiene un oso, que el bardo opina que molesta más que ayuda. No voy a entrar en ese debate. Pero... es que no era tan tampoco ultra popular y en muchos sitios pasaban de mucho fanart y tal pasaban de meterlo, pero tenía su base de aficionados. En Drunks and Dragons lo que tenían era una mula que consiguieron en algún momento. Y un par de jugadores estaban convencidos que la mula era mágica. Está bien. Y siempre estaban intentando hacerla reaccionar. O... hay un momento que un personaje consigue un pergamino de hablar con los animales y le dicen que lo use con la mula. Y dice, vale, cuando lleguemos al barco que tenemos, lo usaré con la mula. Y cuando llegaron, fue como, usa el pergamino. ¿Qué pergamino? Y nunca llegó a usar el pergamino porque al jugador no le daba la gana. Está bien. Y estuvieron con el tema de que no, que la mula es mágica, que no, joder. Estuvieron un montón de tiempo con el tema de la mula. Era un running gag, básicamente. O sea, no le daban más importancia que de vez en cuando hacemos el comentario. No hacían sidequest al respecto, pero tenía gracia cuando se acordaban, soltaban la chorrada. Los running gags, los running gags tienen su gracia. Sí, bueno... imagino que forma parte del encanto. Yo creo que una de las razones por las cuales está teniendo éxito esto como género de entretenimiento es porque igual es más fácil involucrarse cuando ves la barrera entre el actor y el personaje, aunque parezca mentira, que cuando solo ves al personaje. No sé si me estoy explicando bien. No, a mí me encanta el tema de... conocer, entre comillas, a los jugadores. O sea, a mí el hecho de verles, oírles, reaccionar a todo lo que les ocurre a sus personajes me gusta un montón. A mí lo que me pasa es que, claro, desde mi punto de vista, yo empecé a jugar a rol mucho antes de que esto existiese. Pero siempre de pequeño, o sea, desde pequeño, me preguntaba por qué no era algo más popular ver jugar a rol. Porque yo, cuando empezamos... como había asociaciones en Vitoria, había partidas en las que me hubiese gustado apuntarme, pero ya tenían el aforo completo, como quien dice. Y yo había fines de semana, no muchísimos, no lo estuve haciendo durante años, pero al menos durante unos meses sí, que iba a haber otras partidas de rol. Y me lo pasaba muy bien. Entonces, para mí, que ahora esto se haya popularizado, no me resulta tan marciano, excepto por la especie de estigma ese... que había sobre la afición, ¿no? Es un estigma tontísimo e innecesario, porque hay pocas cosas que sean más seguras de practicar y más inocuas a nivel de posibles riesgos que jugar a rol, que es sentarse en una mesa, hablar y como mucho coger lápices, papel y tirar dados. O sea, no. Pero siempre me llamó la atención que existiese teatro improvisado y existiesen cosas así y esto no se llevase como forma de ocio. Y ahora que se lleva, es curioso porque está sirviendo para introducir a gente al hobby, lo cual me parece estupendo. Porque aunque haya gente de muy vieja escuela que piense que entre en casuals, entre comillas, va a arruinarlo, yo en convenciones de rol he conocido a roleros de toda la vida que eran unos gilipollas de campeonato y he conocido a roleos novatos que lo daban todo y que no sé si seguían jugando, espero que sí, pero que era mucho más entretenido jugar con ellos que con algunos otros padguatos que llevaban jugando desde antes que de que yo empezara. Entonces... Te digo que igual que comentar es lo que habíamos comentado al principio, que en su momento pues el rol estaba un poco mal visto por la sociedad y esas mierdas. Y a ver quién es el listo que dice, ¡ey, miradme jugar! No solo jugar, encima hacer un espectáculo de ello y demás, y supongo que les costó un poco. También que no existía la misma facilidad para hacer streaming, que es que ahora tenemos herramientas para hacer streaming everywhere. No, pero... La pregunta esta del... ¿Para qué vas a verlo si puedes jugar? Claro, si vas... Antes, cuando no había YouTube, si queréis ver a alguien jugar, tenías que ir al sitio donde estaban jugando y verles. Para eso, coge un grupo de amigos, queda en una mesa y juega tú. Pero cuando puedes hacerlo en casa, en vídeo, mientras comes, pues ayuda mucho más a que puedas hacerlo. Pero bueno... ¿A ti también te pasa, Lauriel, lo de que el hecho de que veas la diferencia entre el jugador y el personaje le aporta algo como diferencia respecto a, pues eso, una serie o yo qué sé, un drama de radio o algo por el estilo? A mí me gusta me hace ilusión que misma persona pueda hacer distintos personajes, o sea, que la gente no esté haciendo todo el rato lo mismo. Pero también me cae bien la gente que siempre orbita hacia el mismo arquetipo de personaje. O sea que realmente el jugador, pues si sé algo sobre él y sobre cómo le gusta rolear, pues me alegro. Pero me fijo más en el personaje. ¿Y encuentras que aporta algo más distintivo el tema de los podcasts de partidas de rol? ¿Se te hace atractivo o crees que es porque tú ya habías jugado a rol antes y te lo habíamos recomendado y por eso te parece...? Bueno, no sé, yo si escucho un podcast de rol y hay algún personaje que me queda bien, normalmente me quedo para ver qué le pasa a ese personaje. Si escucho un podcast de rol y más o menos todos me parecen un poco lo mismo o tal, pues normalmente al cabo de 2-3 capítulos lo dejo estar. Sí, pero lo que quiero decir es... Respecto a otras formas de entretenimiento que podrías estar haciendo, o sea, que podrías escoger, que a día de hoy no falta. Entonces, para ti, el mayor atractivo es que los personajes te resulten, no sé, que te encajen o te interesen lo bastante. ¿O hay algún otro elemento que te...? No, principalmente es, o sea, ver desarrollarse una historia. Si hay algún personaje que reacciona a las cosas de forma graciosa o divertida o... Una cosa que pasa a veces en los podcasts que me gusta mucho es cuando los jugadores quieren hacer una cosa y de pronto el máster les recuerda que se han olvidado de un detalle importante y eso afecta bastante el su... En plan, ellos te están pintando una pintura de y entramos sigilosamente en la taberna y el máster dice, bueno, pues entráis sigilosamente en la taberna y el oso que uno de vosotros ha invocado y nadie se ha molestado en desinvocar entra detrás de vosotros no tan sigilosamente. A mí ese tipo de cosas me hacen mucha gracia. Sí. O sea que es también por el, vamos a decir, el aspecto de improvisación, ¿no? En cierto sentido. Sí. Sí, lo inesperado. La verdad es que está dándole vueltas y también es un componente el hecho de que ni el director, entre comillas, ni los actores sean del todo conscientes de lo que va a ocurrir, siempre abre la puerta a que ocurran cosas muy Pues que te pueden dejar muy boquiabierto, te pueden sorprender mucho, te pueden hacer que te rías mucho o que te sientas muy... O sea, yo, por ejemplo, disfruto bastante más de Dice Camera Action que de otros, porque el máster, aunque no lo hace en todas las partidas, se le da muy bien sacar dentro de la historia, es decir, sin sacarse demasiadas cosas de la manga, pero meter situaciones que no te ves venir en absoluto y son súper chocantes desde el punto de vista de los jugadores, de los personajes, y que como oyente, pues yo al menos me lo paso pipa cuando ocurre. No voy a entrar en detalles porque todas son spoilers, si lo hago. Pero que son como cambios de paradigma muy bestias de repente. Otro ejemplo que iba a poner yo, aprovechando para hacer publicidad de otro podcast, bueno, uno que ya he comentado antes, el de Dice Friends. Dice Friends empecé a escucharlo, bueno, porque conozco a los que lo organizan por otro canal de YouTube y está, no les conozco, o sea, sé quiénes son. Y empezaron en la primera campaña, 5 capítulos. Lo llevaba un máster que hacía mucho lo que comenta Alicia, de estar muy atento a las cosas, no con los que pudiera puñetear a los jugadores, sino en plan, no esperabais esto, pues lo aprovecho y hago una escena interesante. Y esa campaña me gustó mucho. Ahora este se ha ido y han cambiado de máster, y el que tienen ahora, que ha hecho 3 capítulos, no sé cómo será la siguiente campaña, no, el siguiente arco. No sé cómo será el siguiente. Pero este no es un mal máster en absoluto. Pero simplemente está ahí para re... En plan, los jugadores dicen, hago esto, vale, ocurre esto. Os encontráis esto, describo la habitación. No intenta... No se aprovecha tanto, digamos, de la narrativa Sí, o sea, como... sí, creo que es algo que también me pasa a mí, ¿no? Pero habiendo visto varios másters que lo que hacen es eso, lo que ha descrito Lauriel, lo del... No, yo soy el máster, interactúo con los personajes, sino yo estoy aquí para algo más que simplemente explicar lo que ocurre. Porque no, o sea, él no está participando en la acción, son los jugadores y los personajes los que participan en la acción. Pero el máster está atento a ver qué puedo hacer más allá de lo que tengo apuntado que tiene que ocurrir. Eso forma parte del aspecto de saber improvisar. Sí. Sí, o sea, eso no es un se sabe o no se sabe, pero obviamente hay gente a quien se le da mejor que otros. Y el primer máster de Dice Friends se le daba muy bien. O sea, era muy bueno en esto. O sea, no es que los jugadores estuvieran todo el rato tensos, pero tenía muchos momentos de que empezaba a hablar y decía, uy, este tono que está poniendo, este ha preparado algo. Este ha preparado algo. El de Drunks and Dragons y los Adventure Zone también hace un poco eso. Es bastante guay, pero digo, el segundo Master Dice Friends no lo hace tanto y no me parece aburrido en absoluto. Pero es que viniendo del otro, me está frenando un poco la gracia. Que los Sí. jugadores siguen haciendo sus chorradas, ¿no? Pero es como tener ahí una persona que interviene de vez en cuando, no sé, no suelta chistes, por decirlo de alguna forma. Está todo el mundo haciendo humor y este explica, pues ahora pasáis a esta siguiente escena, haced chistes. Vale. Eso me suena un No. poco, este ejemplo igual es un poco arcaico y no lo pilla todo el mundo, al bot de un mood. De un MUD. Los MUDs, no sé si está todo el mundo familiarizado, así que lo voy a explicar. Se llaman, son las siglas por Multi-User Dungeons, si no me equivoco. Y son básicamente los precursores a los MMOs de ahora. Y eran RPGs principalmente de texto, alguno tenía algo de interfaz gráfico, donde tú ibas escribiendo lo que hacían y había un bot que contestaba a la inmensa mayoría de lo que hacías tú. Luego también había... Dungeon Masters de verdad, de fondo. Pero es como esos viejos juegos de PC de aventuras en los que ibas poniendo norte, norte, norte, abrir puerta, coger sello, no sé qué. Pues por lo que me describes, el hombre este hacía un trabajo un poco como si fuese un bot de estos Sí, o sea, sistemas. no tan exagerado ni tan impersonal como si fuera un bot, Evidentemente. pero mucho más de simplemente os explico a dónde tenéis que ir ahora. Y de vez en cuando hace, ¿no? En plan, bueno, habéis hecho esto, pues ahora pasa esto y tiene gracia. Pero es como que no. No sé. Te digo, no lo hace mal, pero el otro me hacía más gracia. Distintos estilos. De vez en cuando, en algunos de los que he escuchado, tienen momentos de que falta el Dungeon Master. Y siempre se pone alguno a hacer la coña de, pues ahora todos ganáis, ¿no?, 80.000 niveles y cosas así. Pero tengo curiosidad de si algún día se va a lanzar algún grupo a hacer, porque esto técnicamente se puede hacer, algo rollo lo que hacen en lo de Welcome to the Magic Tavern, que es básicamente simplemente es improvisar. ¿No? Sí. Eso, pero tratando de seguir una aventura. Hay aventuras escritas que están pensadas para jugarlas sin máster. No soy ultra fan del concepto, pero me pregunto si más adelante alguien acabará haciendo la prueba de... Pero con varios jugadores. Pu puede ser un Cristo, pero por curiosidad, me pregunto si alguien le dará por Bueno, hacerlo. el tema de no tener máster está el sistema ese de fiasco, se llama. Bueno, sí, pero ahí es más, es que ahí no hay tanto una aventura como una premisa. Pero sí, mira, Fiasco No, sí. igual podría funcionar bien en formato podcast. De hecho, Los me lo planteo. de. ¿Fueron Adventure Zone o Drunks and Dragons? No, no me acuerdo. Sí, que los de Drunks and Dragons en el Random Encounters, cuando empezaron, hicieron un par, dos o tres partidas de fiasco y les hizo bastante gracia. Es que... Pero no acabo de. O sea, muy bien para jugar, para podcast no los acabo de convencer y dejaron de Pues vaya, has resuelto mi duda entonces. En cualquier hacer. caso... Eso fueron ellos, ¿eh? O sea, no significa que otra gente no se le pueda dar mucho mejor. Fiasco, por si alguien tiene curiosidad, es un juego de rol súper sencillo que está pensado para emular películas estilo Tarantino. Y lo que se hace es, se establece una premisa en común entre todos los jugadores. Se crean unos personajes que básicamente te ocupan nada, como un poco más que una tarjeta de visita. Y lo que hay que hacer es, en base a esa premisa, que puede ser, estáis todos en un coche huyendo de las autoridades después de haber robado un banco. Pues siguiendo unas mínimas reglas que tiene el juego, puedes ver cuántas complicaciones hay de camino a tratar de cumplir con la meta. Y por eso, cuando lo has mencionado, pues he pensado que sí que encajaba bien. Pero si ha habido experimentos y no han tirado mucho, habría que estudiar un Yo digo poco que más el tema. he visto uno y era divertido, pero como apenas el tema de los dados y tal, en general prefirieron probar otros sistemas y acabaron cayendo un poco más en Dungeons and Dragons. De hecho, a ver, en el mismo Random Encounters tienen una partida de Sailor Moon, que no sé qué sistema usan, pero tienen un montón de capítulos. No los he escuchado. Pero están ahí. De hecho, me sorprende mucho la popularidad de Dungeons and Dragons como sistema para podcast, porque digamos que el tipo de aleatoriedad que tiene favorece mucho que haya situaciones de fallo automático o éxito automático. Y me pregunto si en el futuro, aunque ahora evidentemente es el rey del mercado de rol, no tiene arrinconado todo porque básicamente no tiene muchas aplicaciones fuera de ambientaciones de fantasía de momento. No sé, Pero... el tema de la literalidad es como entran las pifias y los críticos que entra dentro de la improvisación. Ya, pero... Eso, me pregunto si en el futuro entrará a competir. Por ejemplo, ahora están trabajando los de Paizo en la segunda edición de Pathfinder, que no sé si seguirá estando basada en sistema de 20. Pero me pregunto si la popularidad de este subgénero, o popularidad relativa, ¿no? Al menos, afectará a la creación de nuevos juegos de rol en el futuro. En plan, juegos de rol que estén optimizados para, si es que se puede hacer semejante cosa, para podcast de este tipo. No me extrañaría nada que sacaran algo por el estilo, pero No, pero no, en no, no solo general que... depende mucho. Cada grupo le va bien un sistema u otro. No Sí. creo que haya un sistema para podcast que sea definitivo. No, no tanto porque aparezca uno definitivo, sino porque se produzcan específicos con la idea de usarlos y que alguno funcione. Ya digo que dudo mucho que se vaya a desbancar a Dungeons and Dragons, porque básicamente cuando tú le hablas con gente, o llevan mucho tiempo jugando a rol, o el primer nombre que les viene a la cabeza, casi seguro que es Dragones y Mazmorras en España, o Dungeons and Dragons, o similares. Porque está mucho más arraigado en la cultura popular que su posible competencia. Pero bueno, que eso, que me pregunto hasta qué punto el auge de este tipo de productos audiovisuales tendrá influencia en el diseño de juegos de aquí al futuro. Desde luego, efecto en las ventas de Dungeons and Dragons tiene fijo. Sí, yo. Sí, pero vamos, que no, no eres solo tú, que el interés por los libros, por lo que tengo entendido, se disparó salvajemente cuando empezó a coger popularidad Critical Role y demás. Y no estoy 100% seguro de que sea la más vendida, porque tanto tercera como cuarta tuvieron muchos años en el mercado. Pero que ha vendido como churros a raíz de ser tan usada en este tipo de historias, desde luego les ayuda. Al fin y al cabo es publicidad. Ya no sé si gratuita, porque como están ellos subvencionando de Strangis varios de los podcasts, pero es publicidad. Y con bastante alcance. Pues bueno, ya va siendo la hora, así que salvo que queréis hacer... Antes de cerrar, una última recomendación, entre comillas, comentario de que existe. Hemos comentado antes de que no había demasiado que encontrar en español. Yo sé de un canal de YouTube que se llama Más Dos en Carisma, Ajá. donde un chaval hace vídeos explicando cosas de rol. Pues ahora os explico esta clase, ahora os explico esta habilidad. Y que en este mismo canal tienen una partida, no recuerdo el sistema. No sé cómo es, no puedo recomendarlo porque son 5 pavos jugando y un criterio personal es que si no tienen al menos una chica jugando, personalmente no me suele interesar demasiado. Manías. Pero es en español y existe Vale, es que yo sabía que como existía alguno, pero comentario. no sabía si era lo bastante popular como para mencionar. Yo sé que este concretamente, ahora a mediados de agosto, estuvieron en un playtest del Pathfinder que has comentado. Es un playtest abierto. Ya, pero lo que digo es que estuvieron. Vale, pero que de todas Estuvieron formas, ahí, comentaron el tema y no sé. tomo nota. Voy a. Cuando acabe el vídeo, pondré en la descripción de Twitch y más adelante cuando lo suba al resto de plataformas, en el resto de plataformas también, enlaces a todo lo que hemos ido mencionando. Con lo cual, esperaos una lista enorme porque tengo abiertas como 25 pestañas aquí y no sé lo que hay. Así que si queréis hacer alguna recomendación o comentario de última hora antes de acabar el programa, que al menos sirva como servicio público, que si no No, se... conozco alguno más, pero realmente no es como para recomendarlo así de viva voz. Esos ya son los que ya he dicho. Vale, ¿algún comentario por tu parte de última hora, Gabriel? No, estoy bien. ¿No quieres ni siquiera mencionar que estáis haciendo una historia muy graciosa sobre el palo en la página del bosque? Spam descarado. Ah, es el momento del spam descarado. Sí, ese momento. Vale, pues dibujo un webcómic, se llama El Bosque, con V, y va básicamente de hadas borrachas y elfos especiales. Y en general, si os apetece leer algo de fantasía con temas de coña, os lo recomiendo fervorosamente. Aparte, el guionista con el que trabaja Lauriel, resulta que también va a sacar ahora un juego de rol basado en otro cómic que tiene. Y ha hecho alguna partida online. Entonces, como no está participando, que mi idea era invitarle, pero está en un retiro espiritual, como no está participando, no voy a poner el enlace de sus cosas ahí. Pero si entráis al bosque podéis llegar hasta el de rebote. Así que ya me parece bien. Pues bueno, sin más. Esperemos que algo de todo lo que se ha dicho durante estas casi 2 horas os haya resultado mínimamente interesante y o entretenido. Si no, como servicio público voy a dejar una lista de enlaces enorme por si alguien se quiere interesar. El 95% de los cuales están en inglés. Pero bueno, así podéis aprovechar para practicar idiomas de oído, siquiera que sea. Y pues como siempre, muchas gracias por escucharnos. La semana que viene, en principio, salvo que ocurra algún imprevisto, volvemos a la programación habitual, es decir, seguimos con la campaña de la maldición de Strath, donde nuestros personajes se quedaron en una encrucijada en cuanto a distintos sitios a los que ir, pero parecían estar decididos a volver a visitar a su queridísima amiga Irina. Y nada, pues eso, muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.